Do, tre, qua. Hola, hola, hola, hola. Buenas tardes, buenísimas tardes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidis. Hoy tengo ganas de decir un término bienvenidis. Se me ocurrió, ya que entramos a elaborar conceptos y frases. Bueno, hoy bienvenidis a todos, tades, tides, todes, a todis. Bienvenidis a todis. A este programa de todos los miércoles, a esta novela de todos los miércoles que uno sintoniza la 91.3 y te encontrás la novela de todos los miércoles, no solo de todos los miércoles, sino la novela del medio de la semana, la novela que sale todos los miércoles y que no solo sale acá por Rosario, sino que sale también por Latinoamérica y el Caribe. Así que le digo bienvenidos a todos a esta novela que se llama Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Como dice nuestro esloganero, Tardes Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Sí, ese es el eslogan nuestro, en el cual estamos cumpliendo 15 años. Estamos muy contentos porque vamos a hacer una fiesta de 15 primaveras, como dice el trío San Javier. Trío San Javier, 15 primaveras que cumple Tardes Nuestra ininterrumpidamente en este miércoles 29 de julio, último miércoles de julio. Ya se va julio y se va Julia. Creo que mandamos la cerrado porque ahora viene agosto y agosta, así que bueno, el último programa del mes de julio, así que estamos muy contentos, ya te digo, de estar todos los miércoles acá. Bueno, me voy a pasar a presentar porque todavía no están llamando los oyentes, que pueden llamar al 432-5261. 432-52. Ahí están llamando, están marcando. Hay uno que está marcando. Tate, ti, suerte para. Los changui pibes. Llegaron los changui pibes. Hola. Hola, hola, tate, ti, tate, ti. Ahí llegaron los changui pibes, están jugando al tate, ti. Ya están los changui pibes acá, llegaron porque, no sé, siguen las vacaciones, no sé qué pasó, se prorrogó las vacaciones de media semana más. Así que bueno, Ya llegaron los Changui Pibes, como decía. Mi nombre es Leo Sapiola y estoy a cargo de la conducción del programa de ya hace 6 años ininterrumpido. Empecé allá en el 2014 y sigo hasta el hoy, 6 años ininterrumpido en la conducción de Tardes Nuestra. Operando, no los controles, todavía lo vamos a dejar en suspenso, En la producción, el productor más del medio, otro productor que está siempre en el medio, que es un vago. Está nervioso. Está. Ahí lo aplauden a nuestro productor que está nervioso. Eduardo Mutasi, nuestro productor, que él tiene sus años, pero no tan interrumpido. Él lo interrumpió. Vamos a decir que los años lo interrumpió, los últimos. Los sabes que no debes hablar con extraños. Lo fue, claro. Lo fue por. Fuiste por fase, Eduardo. Eduardo cumplió los 15 años por fase. Así que, y operando los controles, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está operando los controles ininterrumpido? ¿Quién opera los controles ininterrumpidamente? ¿Quién es el que está? ¿Quién? No sé quién es ininterrumpidamente. El indio. El indio que debe llevar 4 años ininterrumpidamente, me parece. No sé si llega, porque yo empecé a los 6 y no estaba. 4 años ininterrumpidamente, el indio que lo tenemos acá todos los miércoles, esta novela india. Bernardo Piazzolla. Algunos le dicen, si es Bernardo, el nuevo, se cambió el nombre, se cambió el apellido para no coincidir conmigo. Bernardo Piazzolla está con nosotros. Y bueno, ¿qué vamos a tener en este programa, en esta novela del día miércoles? Vamos a tener la cocina económica y popular de Vero. Va a estar con su cocina y me dijo, Leo, recordá que el sábado se toma la calle con ruda, no se olvide. El día de la Pachamama, el sábado, 1 de agosto. Por eso hoy es 29, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede haber? Vamos a relacionar. Y después vamos a ver, va a estar con nosotros Rolando, el hombre de todos los tiempos que vamos a ver. Rolando creo que es el único que estuvo los 15 años interrumpido, Eduardo. Me parece que el bloque que más permanencia tuvo en Tardes Nuestras es Rolando, el hombre de todos los tiempos, que por eso es de todos los tiempos. Ha estado en todos los tiempos, así que lo vamos a comunicar con él. También va a estar, antes de Rolando, ¿quién? Tenemos una sorpresa. Tiene que ver con la política. Tiene que ver con nosotros con la política nacional e internacional, nuestro analista, nuestro ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nuestro canciller, nuestro embajador de Radio Aire Libre. Está con nosotros Víctor. Sí, sí. ¿Quién es Víctor? ¿Quién es Víctor? Hola, es un gusto estar acá. Disculpen. Es un gusto estar acá otra vez con todos ustedes. Hola, y Víctor, acá está Víctor. Víctor, ¿de qué habla vos, Víctor? Son los Changui Pibe, te los presento. Son los Changui Pibe. Víctor, sí. No sabes cómo te extrañaba, Víctor. Hace 6 meses que te estoy esperando. ¿Cuándo vamos a empezar a festejar el triunfo de Alberto? ¿Te acordás? Uy, sí, nos quedó pendiente el triunfo de Alberto. Y muchos otros cumpleaños más tenemos que festejar también. Bueno, está con nosotros muy contento de que está Víctor. No estoy de acuerdo con vos. Le faltas el respeto a nuestro presidente. Sí, le faltas el respeto. Uh-huh. Así que, bueno, por eso, si quieren hacer como nuestro oyente, llegó Víctor, el analista. ¿Qué es la nata? ¿Para qué nosotros, para qué tenemos? Me preguntan si vos le copias a la nata. No, para nada. No me comparen con la nata. No lo comparen. Muy bien, Víctor, no lo comparen con la nata. Dice. Ni con Novarecio, tampoco. No, tampoco. No tenemos. Claro, tenemos. Está Víctor. Así que bueno, Víctor hoy va a hacer análisis de la situación de Argentina. Bueno, va a estar también Little Richard con su miscelánea. Va a estar Little Richard. Little Richard con su análisis del rock nacional y vamos a ver qué trae para su bloque. También ya está acá el doctor Villarruel en el consultorio jurídico. ¡Oh! Queremos. Ya nos va a decir el tema que vamos a tratar hoy. El tema que va a tratar es el derecho al tratamiento. El derecho al tratamiento que tienen los los usuarios de salud mental va a ser, es el tema del consultorio. Queremos escuchar lo que le va a decir a los chilenos. ¿Nos podemos quedar, doctor? Sí, sí, quédense. Yo le voy a decir un montón. Bueno, ya que está el consultorio también, le vamos a decir que vamos a ver si vamos a Chile. Ya somos el primer medio. Justo estaba Víctor. Tenemos que viajar a Chile, Víctor. Vos estuviste en Uruguay, ¿te acordás? Sí, estuvo muy lindo Uruguay. Ahora vamos a viajar a Chile a conocer a los hermanos chilenos, a ver qué opinan sobre la salud mental. ¿Te acordás, Víctor, que el año pasado ¿te acordás que lo habíamos prometido? ¿Te acordás? Sí, un viaje a Chile. Así que bueno, queremos saber lo que le va a decir el doctor Villarruero de los chilenos, así que nos vamos a quedar. Así que bueno, y va a estar también una serie de audios tomados por los compañeros del Gomecito, que han ido pasando durante el transcurso de la semana y nos han dejado su testimonio. Y bueno, y en la musicalización hoy hicimos el recuperatorio, lo reprogramamos y hoy va a estar musicalizando la profesora y docente universitaria Juliana Lacour, que es la compañera de Eduardo Mutasi en la Facultad de Psicología. Así que... ¿Quién es Juliana? ¿Cómo? No conocen, no, estos changui pibes no conocen a nada. No conocen a nada estos changui pibes. No la conocemos, al indio nomás. Bueno, Juliana va a estar musicalizando hoy Tardes Nuestra. Vamos a estar escuchando temas de Charlie García, Pedro Aznar, Spinetta, Tom Petty y The Cure. Así que toda esta buena música va a estar en Tardes Nuestra. Ah, y André, y nuestro corresponsal, Andrés en Olivero, con quien le vamos a hacer cumplir la ley. Andrés en Olivero también va a estar. Por eso, arrancamos Tardes Nuestra, la novela de todos los miércoles, con nuestro primer tema. Vamos todavía. Thank you. dimensión. Tiene otra, otra dimensión. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente? Bueno. Bueno, siendo 14 horas 21 minutos, espero que nuestra gente no esté muerta. Y para aquella gente que está esperando el bloque de Vero con la cocina económica y popular, vamos a ver qué no trajo Vero en este miércoles 29 de julio. Así que... Leo, pará. Yo quiero decir que Vero no sé si una cocinera económica. Después te comento, para mí una cocinera de Nordelta no es económica, es popular. Vamos a ver qué hizo. Bueno, vamos a, ya estos changuipibes, vamos a la cocina de Vero. Soy Verónica. Soy Verónica. La cocinera económica y popular. Hola, hoy es miércoles 29 de julio del 2020, ya que es 29 y les voy a enseñar a hacer ñoquis de calabaza. Hagan esto. La calabaza, como el calabacín, sale 40 pesos en frutería y verdulería Néstor. Precio y calidad. Ovidio Lagos 226. Por Juliana, Fabricio, Néstor o Verónica. Ellos lo van a saber asesorar. Hacen pedidos a domicilio hasta las 2 de la tarde. Bueno, pizzas de micro, Ariana, almacén, Urquiza 2533. Y farmacia Anunciato con farmacia y perfumería, que encuentran cordialidad en todos estos negocios. Les voy a dar varios secretos para hacer los ñoquis. Tanto los ñoquis de papa como los ñoquis de zapallo no se tienen que amasar mucho, porque si se amasan, se rompen en el agua al hervir o se pegan en paladar que no pueden respirar. La masa se hace. Ponen 1 kilo de harina común. La calabaza que la van a asar sin tapar en el horno hasta que esté tierna. A la calabaza, antes de poner al horno, la van a frotar con medio ajo. Le pueden poner tomillo, romero, lo que ustedes quieran. Bueno, la cocinan en el horno y una vez que ya está hecha, le sacan toda la pulpa. Ponen la harina en la mesada, le hacen un hueco y le ponen la calabaza. Ya sacada la piel, el puré. Tienen que estar bien seco el puré de calabaza. Si no les queda seco, lo tienen que secar con un paño, porque si no, no se va a unir nunca esa pasta. Le ponen un huevo y empiezan a tocarla. No la amasan mucho, la juntan y le van echando de a poco harina. El secreto es que si ponen un ñoqui dentro de agua hirviendo y no se rompe, no le pongan más harina. Los que tengan el palito de madera para hacerle la forma, háganlo. Si no, se hace con un tenedor apretando con el dedo índice. Bueno, ahí es para 8 personas lo alcanzado. Si quieren más, pueden duplicar o triplicar. Así nadie se queda con hambre. Bueno, ahora les doy la salsa de 4 quesos. Ponen

Barrio Urquiza, en la zona oeste de Rosario, a través del 91.3 MHz, transmite Aire Libre para toda la ciudad. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Bueno, audiencia, siendo 14 horas 31 minutos de este último, sí, último de los más últimos, el último de los más últimos del mes de julio, ya como que se va el mes 7. Así que, bueno, seguimos en esta novela de todos los miércoles llamada Tardes Nuestra. Un programa que no tiene razón, pero las hace. Y ahora, sí, en exclusiva, para Tardes Nuestra, sí, paren la rotativa, está con nosotros nuestro analista de la política, no solo nacional, sino también internacional, nuestro ministro de Relaciones Exteriores y Culto, nuestro canciller, nuestro embajador, nuestro nuestro Víctor. ¡Hola, Víctor! ¡El Bielsa de la política! Hola, un gusto estar acá con todos ustedes. Bueno. Ya. Hola, Víctor, ¿de qué va la bobla de política, Víctor? ¿Qué pasa con el presidente? ¿Se queda Macri y toda esa historia? Contanos, contanos. Están golpeando los changuipibes. Uy, los changuipibes. No, Macri. Hay que darle de comer a los changuipibes. ¿Viste? Para que no queden desnutridos. ¡Renuncien! ¡Váyanse! ¡Renuncien! Así que... Ya te votamos, ya lo votamos, ya tiene. Ya lo votamos a Víctor, Víctor ese, viste que un grosso. Víctor Eduardo, trajimos un grosso, ya los convenció a los changui pibes, dijo, la primer medida. Hay que darle de comer, dijo. Pero... Mirá. Bueno, Víctor, ya que estás acá en este tu primer programa, todos esperábamos porque en el capítulo del año pasado dejamos en que vos le había ganado la elección a Macri. Todos te presentábamos como el pibe que le ganó la elección a Macri. Le ganaste. Bueno, y ahora está Alberto, está Hatkin, está Perotti, está la pandemia, está el coronavirus, coronaverso. Contanos por dónde va a empezar la situación en el mundo, los chinos, los coreanos, los ingleses, los italianos. Contanos por dónde vas a empezar hoy, Víctor. Hacer un resumen de todo. Sí, bueno, yo quería empezar con el tema de Vicentín, del presidente. Es que... Bueno. Es que el presidente, yo lo veo un poco flojo al presidente, que se seguía por el qué dirán la gente, si la gente le agarra bronca o no. Yo pienso que Vicentín se tiene que estatalizar y punto. Tiene que pertenecer al Estado. Y todas las personas que tienen que ir preso, tienen que ir preso de verdad. Tanto las personas que dieron un préstamo al Banco Nación como las personas que recibieron el dinero y que lo fugaron afuera en dólares. Así que hubo personas que fugaron, o sea, ahí... directivos de Vicentín que fugaron los capitales, Víctor. Exactamente. Pidieron un préstamo muy grande, enorme en la Argentina y compraron dólares y se la llevaron toda al exterior. La bicicleta financiera hicieron. Claro, claro. Ah, mirá. Son muy vivos. Ojo, porque tenemos... Mirá, Víctor. Acá tenemos la causa Tardes Nuestra, Víctor. Vos hablá, pues ya estamos investigados, te digo. No sé si por Vicentín, por quién, pero está investigado. El Indio, está investigado Eduardo y estoy investigado yo y el doctor. Estamos todos investigados. Por la CIA, por el FBI. Así por que, la CIDE. Ojo, que no nos caiga otra denuncia ahora de Vicentín. No nos caiga otra denuncia, otra investigación. Claro, ajá, claro. A Villarruel lo van a venir a matar por hacerse John Lennon. Ya será en cualquier momento que hay algún chileno, lo esperan acá en la puerta. Así que, bueno, Pablo, Víctor, seguí. Bueno, Vicentín, habría que estatizarla para vos. Sí, sí, por supuesto que sí. Tiene que ser más duro, más rígido el presidente. Mano dura con los corruptos que fugan la plata a otros países. Vos lo ves como que Fernández no está aplicando dureza en la ley. No, no, aparte ya no se está hablando prácticamente de Vicentín, ya no se está hablando más del tema en el gobierno. Y esto va a quedar como en la nada, que nada pasó, y la verdad que se robaron mucha plata, plata que podría ir a la gente que necesita realmente un préstamo, a esa gente podría ir el dinero, pero justamente va a una empresa corrupta. ¿Cómo ves esto, Víctor, del ingreso extraordinario? ¿Cómo está la situación? ¿Vos estás viviendo? ¿Cómo está eso del ingreso para los trabajadores? Que sí, encima que en esta pandemia no hay reactivación, vos qué decís, ¿va a haber reactivación? ¿Cómo está esto? Va a haber reactivación, pero muy lentamente, eso te queda claro, clarísimo. Pero el tema del IFE, no, mucha gente no la están cobrando, mucha gente extranjera de los países limítrofes, de otros países también de América Latina, no lo están cobrando el IFE. No sé si será una discriminación o qué, pero no lo están cobrando, ni la primera, ni la segunda, ni siquiera la pensión por madre soltera, ni la asignación universal por hijo. ¿Qué es todo? ¿Coronaverso? ¿Todo esto, Víctor? ¿Cómo te suena esto, esta novela? ¿Coronaverso? Me huele un poco a xenofobia en contra de los extranjeros. Xenofobia en contra... Eso lo instaló Macri. ¿Te acordás que Macri había dicho hay que expulsar a los bolivianos? Sí, sí. Junto con Patricia Bullrich dijo que también que las personas que tenían antecedentes penales no podrían ingresar al país. Que desde ya lo están discriminando de entrada a la persona sin conocerla, sin saber si esa persona cambió o no cambió. Bueno, ahora seguimos, Víctor. Yo le quiero decir a la audiencia, a los radio escucha, a usted radio escucha, si está de acuerdo con lo que dice Víctor o no está de acuerdo con lo que dice, llame 4-32-52-61. Le repito, 4-32-52-61 y opine sobre lo que está diciendo Víctor, lo quiere rebatir, quiere debatir con él. Está abierto, se va a quedar todo el programa, Víctor, pero... Y si no, nos escribís a nuestro chat de airelibre.org.ar. Claro, ahí como lo decía nuestro locutor, nuestra voz en off, está Víctor, seguí con tu análisis, Víctor, habló de lo que quieran, porque tenemos un montón de temas. ¿Qué hiciste estos seis? Una pregunta que quedó del año pasado, Víctor, es vos que sos presidente de mesa en las elecciones, ¿te pagaron? ¿Te deben sí, algo? Sí, por suerte hice reclamo como corresponde y me pagaron a tiempo, uh-huh, antes que pierda la paciencia, porque uno se despaciencia cuando pasa el tiempo. $500. Sí, $500. Así que, bueno, Víctor, y con esto de como decíamos, del coronavirus, esto de que la reactivación, ¿cómo ve? ¿Hay consumo en tu barrio? ¿Cómo está la situación en tu barrio? Contanos. Y en Pichincha, bueno, en Pichincha, claro que no es mi barrio, pero yo voy a trabajar ahí en Pichincha de mozo, de limpiando los bares. Y veo muy poco movimiento en Pichincha y en todos los lugares. Claro, claro, porque vamos a contarle a la audiencia que Víctor, aparte de ser un analista político, se mueve en la noche. Tiene un... Eduardo, te quiero decir que le contamos a nuestro radio escucha que Víctor lo pueden encontrar a la noche, lo pueden estar cuidando auto, porque vos cuidás en un boliche que está por calle Lagos, Eduardo. Sí, Víctor. En García. En García, justo donde trabaja un amigo en común. Un pato Ica, el gordo Claudio. Claudito, el gordo Claudio Sassone. Ojo que boxeador, te digo. Sí, Tyson. Le dicen Rocky Sassone. Así que le mandamos saludos a Rocky. Bueno, trabaja ahí con... lo pueden ver ahí en García, en la puerta. Porque vos estás en la puerta. Sí, sí, sí. Así que lo pueden ver en la puerta. Le pueden pedir autógrafo. Le pueden... Ojo con los atentados, Víctor. Que diga, no, ojo con este que es antimacrista. Víctor. No le tengo miedo. Víctor, ¿cuándo me va a traer la limusín al taller? Yo te lo arreglo gratis, ¿sabés? Siempre que sigas pensando así como pensás. Gracias, siempre hay que pensar en positivo, nunca en negativo. Muchas gracias. Ahora te voy a hacer esta pregunta, Víctor. ¿Cómo ve la juventud? ¿Se involucra en política, las jóvenes? ¿Cómo ve las jóvenes? ¿Te comentan, te hacen comentarios? ¿Te dice Víctor? ¿Cómo están? ¿Vos estás al tanto de los pañuelos verdes, a celeste, multicolor? ¿Por el tema del aborto? Claro, claro, en situación de... Sí, están montando un poco al tanto de todo y hay un poco de todo. hay gente que está a favor y hay gente que está en contra del aborto. Y bueno, como en todos los lugares, pero en mi opinión personal, el tema del aborto es como matar a una criatura como la Alemania nazi por ser negro, por ser judío. No se puede matar a una criatura por ser producto de una violación o un incesto, digamos, o por A o por B. Yo pienso que hay que darle la posibilidad a la criatura que nazca. Porque nosotros, así como nosotros vinimos en este mundo, también tiene derecho la criatura a nacer. No somos quién, no somos nadie para quitar la vida a una criatura. Pero bueno, hay diferentes pensamientos y hay que respetarlo. ¿Y la juventud se involucra? ¿Le interesa la política o cómo lo vemos? ¿No le interesa nada? Sí, le interesa la política, pregunta, averigua, lee libros. Así que, bueno, Víctor, y aparte de todo esto de, bueno, ¿cómo estás pasando vos tu cuarentena? ¿Cómo la pasa Víctor la cuarentena? ¿Qué hace? Y yo, lamentablemente, la paso como si fuera un mantenido de la casa porque no tengo trabajo y mi mamá lo único que hace es trabajar con el kiosco y de eso nos mantenemos todos, y de la dañinería de mi papá. Ah, ¿así que tienen un kiosco, Víctor? Sí. ¿Podés decir así te van a comprar? No, ojalá, pero está en un barrio muy humilde cerca de las vías. No creo que vayan a querer meterse. Ojo, tampoco que te la salten. Ojo, no lo vayan a... Ojo con la inseguridad, Víctor. Porque... Sí. Ojo con llevarle los chupa-chupa, los caramelos, todo ese tipo de cosas. No le roben a Víctor. Así que, Víctor, está ahí en tu casa. ¿Tenés aparte de tu casa, te trasladás a algún otro lugar? ¿Va al distrito, algún centro cultural? Porque se te trae... Bueno, el comercio está cerrado. Sí, lamentablemente está cerrado por la pandemia, pero bueno, yo me pregunto qué pasarán con los internos ahí adentro de que están internados, porque se aburren mucho, como me pasaba a mí también cuando yo estaba internado. Claro, no, por eso también le decimos que, bueno, a ver qué pasa con las autoridades que no realizan la apertura del Gomecito, che, ¿qué está pasando? Ya que una semana, que la otra, y ya está pasando a coronaverso, necesitamos que el centro cultural se abra porque es un centro en el cual recibe a los usuarios que están no solo en tratamiento, sino que están en situación de calle. Y al no abrirse este centro cultural, no puede prestar ese servicio esencial, porque es un servicio esencial para los usuarios que están no solo en tratamiento, sino para los usuarios que están en situación de calle en esta tarea de desmanicomialización. Así que, bueno, la autoridad, a ver si abren el Gomecito, porque si no, esto ya no se aguanta más y no van a ser responsables de lo que pueda suceder con cualquiera de los usuarios que estén en situación de calle por no abrir el Centro Cultural Gomecito o que estén en tratamiento. Los podríamos hacer responsables, así que cuidadito, tengan cuidado con lo que van a hacer si no piensan abrir el Gomecito, porque ustedes van a ser responsables de cualquier infortunio que pueda sucederle a los usuarios por la no apertura del Gomecito. ¿Qué quería decir, Víctor? Más que un entretenimiento, es como una terapia para todos los pacientes que van ahí, para todas las personas que concurren a ese lugar. Obvio. Una terapia alternativa y que está establecida por la ley, porque si decimos 2020, a 10 años de la sanción de la ley, del 2010 al 2020, bueno, ¿qué hacemos? Si el dispositivo está, el personal está... No hay presupuesto, van a decir no hay presupuesto. Bueno, pero es que tarde nuestra, nosotros estamos funcionando. Es el medio, es la voz de los usuarios, es el derecho a la comunicación que tienen los usuarios. Acá llama un usuario y sale al aire. Así que bueno, después vamos a hablar con Andrés, que le vamos a hacer cumplir la ley, como dice Andrés. Dejamos acá con Víctor y vamos a un tema musical. Gracias. Las aguas claras del día brillando sobre el trigal, mañanas de uvas y vino, recordando tiempos de paz, el gusto a frío en la aurora, el pan más tibio que el sol. Yo pienso en el frío que ahora habita mi corazón. Hay en los ojos del pueblo la misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que tierra, de la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera que va a volverse huracán. Será un huracán. Amigo, conserva tu mente viva y atenta al engaño, que la hora justa y precisa sonará tarde o temprano. Que sepan tus hijos pequeños que es duro y largo este viaje, que ni dolor, madera o tiempo doblegan un corazón salvaje. Hay en los ojos del pueblo misma enorme tristeza, porque los brazos de acero nos frenan como represas. Pero lo que ellos no saben, lo que no sabrán jamás, es que aquí en nuestra tierra, de la montaña hasta el mar, sopla una brisa ligera que va a volverse huracán. Ah, pero ellos no saben que un día será un huracán. Bueno, como dice Charlie, presiento el fin de un amor en la era del color. La televisión está en las vidrieras y la radio está en los celulares, digo yo. Así que siendo las 14 horas 49 minutos, en este miércoles 29 de julio, bueno, así pasaron algunos temas de Charlie, bueno, Charlie y Pedro Aznar, que hoy está musicalizando la profesora y docente de psicología, compañera de Eduardo, Juliana Lacour. Y bueno, ahora pasamos al bloque del consultorio del doctor Leo Villarroel. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Leo, muy bien, muy bien. Ahí está, escuchen. Hola, soy Leo Villarroel. Y en mi consultorio jurídico, te voy a decir cómo hacer valer y defender tus derechos como usuario de salud mental. Muy Bueno, buenas tardes, Radio Escucha de Tardes Nuestra. Voy a empezar con mi consultorio. Doctor, doctor, doctor. Nos podemos quedar que queremos escuchar qué le va a decir a los chilenos. Cuídese con lo que le dice. Bueno, bueno, quédense, quédense ahí. Bueno, queremos escuchar qué le va a decir a los chilenos. Bueno, hoy vamos a tratar el derecho a recibir tratamiento. El artículo 7 de la ley 26.657, como decíamos, sancionada en el 2010, en su artículo 7 dice: el Estado reconoce a las personas con padecimiento mental los siguientes derechos. Y en el inciso D dice: derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. ¿Eh? Se lo digo. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. En este, cuando uno va a un tratamiento, cuando un usuario plantea un tratamiento, como hablábamos del consentimiento informado, que va a realizar el tratamiento por su padecimiento, en esa se le van a plantear una serie de alternativas, de tratamientos al usuario. El usuario tiene que optar, cuando tiene que opinar, el derecho de elegir el tratamiento por la alternativa terapéutica que más le conviene a él, porque la ley le establece, dice, bueno, de todas las alternativas vos tenés que elegir tu alternativa que más te conviene a vos como usuario, y esa alternativa tiene que ser la que menos, como consejo de acá del consultorio jurídico de Leo Villarruel, es aquella alternativa que menos restringe tus derechos y libertades. Tenés que ser un poquito obvio, un poquito, tener dos dedos de frente, usuario. Si vos vas a elegir una alternativa, tenés que elegir esa alternativa que menos restrinja tus libertades y tus derechos. Obviamente, no todos los usuarios están en la misma situación. No podemos hacer una regla general. Eso lo establece una ley. Una ley como un parámetro general. Después, cada situación en concreto seguirá evaluando. Seguirá progresivamente hasta llegar a eso. A una alternativa terapéutica que no restrinja menos los derechos y libertades. Aparte de esa restricción, la alternativa terapéutica tiene que promover la integración familiar, laboral y comunitaria, que son otros de los defectos o de las vicisitudes o de los puntos flacos de los usuarios que no tienen integración familiar. Muchos usuarios son internados y pierden todo el contacto con su familia, no son visitados, quedan aislados, quedan depositados, segregados y aislados de ahí en los manicomios. Ahí en los manicomios o luego pasan a un tratamiento ambulatorio y no consiguen fortalecer ese vínculo familiar, porque la familia les conviene más que tenga internado, que sigan ahí y no hacerse cargo y no brindarle un apoyo. Sí. Aparte de esa integración familiar, tiene que promover lo laboral, que es otra de las situaciones, que hay muchos usuarios que son aptos, que pueden realizar distintos oficios y trabajos y no lo pueden hacer, no porque sean incapaces y no puedan hacerlo, sino porque no se les brinda la oportunidad de hacerlo. Entonces son muy buenos, pueden ser buenos en carpintería, haciendo cine, como actores, cantando, haciendo radio, plomero, gasista, electricista, pero no es que sean malos por su incapacidad, no sé si se entiende, por su incapacidad mental, sino que no se les brinda la oportunidad, no se les da trabajo. Entonces tampoco tienen trabajo. Se les da la pensión y quedan ahí con su pensión y no pueden trabajar, cuando la ley dice sí, hay que promover planes laborales, de inclusión laboral y comunitaria. Los otros, trabajar es sobre la comunidad. Hay que trabajar sobre la comunidad para que las empresas, las pymes, los negocios, los pequeños negocios, el vecindario, no le estigmaticen y digan, no, es el loco que estuvo, del loco del barrio, el loco de la guerra, el loco de chico ya era loco, y todo lo que es estigma que uno está, se establece en el barrio de una persona que tiene un padecimiento mental, es que es muy peligroso, es muy peleador y todo ese tipo de cosas. No, hay que trabajar comunitariamente y eso es todo es trabajo de los terapistas, no solo terapistas ocupacionales, sino de los operadores comunitarios. Es parte de un plan de salud mental. en la comunidad, de trabajar, como se dice, en el territorio. De trabajar en el territorio, no ya detrás del escritorio, allá tirando, haciendo una ley, un decreto, una resolución. No, no. Hay que trabajar en el territorio con la comunidad y los usuarios. Y promover esa interacción comunitaria, que sean incluidos, que se le dé participación, que puedan opinar comunitariamente. Ese es el artículo, el derecho a recibir tratamiento. Todo eso implica tratamiento, que no solo es función de un criterio biomédico, psiquiatra, psicólogo, como decimos nosotros, sino que tienen que incluir psiquiatra, psicólogo, operadores comunitarios, trabajadores sociales, acompañantes, terapistas ocupacionales y todo lo que tiene que ver afín a la salud mental. Así que bueno, se lo repito y con esto me voy a retirar, se lo repito por última vez, el inciso D. Derecho a recibir tratamiento, lo cual es un derecho al tratamiento, no se puede negar por decir no, tiene un padecimiento mental. Derecho a recibir tratamiento y a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente, pero más conveniente ¿para quién? Para el usuario, no para el psicólogo ni para el psiquiatra, obviamente, es para el usuario, que menos restrinja sus derechos y libertades, promoviendo la integración familiar, laboral y comunitaria. Así que bueno, eso era el artículo de hoy, derecho a recibir tratamiento, espero que le haya servido, y cualquier duda lo pueden llamar al 432-5261, 4325... Doctor, no se vaya, una pregunta, ¿eso le va a decir a los chilenos? Sí, eso le voy a decir a los chilenos y muchas cosas más. Tenga cuidado, lo van a mandar a matar, no se haga el John Lennon, va a terminar como John Lennon, cuídese. Así que bueno, changuipibe. Así que bueno, hasta el próximo miércoles, en este programa más de miércoles y más del medio, en esta novela de todos los miércoles, en este consultorio de todos los miércoles, y vamos a la música, Bernard. La locura hace radio y la razón se hace más fuerte. Los miércoles, pon esta red nuestra. depredación humana. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. 7:20. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, radio comunitaria, 91.3. Misceláneas, misceláneas por Little Taylor, Little Taylor y Little Richard. Muy buenas tardes, querida audiencia de Terras Nuestras. Estamos en otro capítulo de Terras Nuestras, en otro bloque de misceláneas por Little Taylor y Little Richard. Little Taylor ahora duerme y Little Richard ahora labura. Y lo que les traje es un tema musical de Los Caballeros de la Quema, que se llama Sapo de Otro Pozo, muy buen tema, para mostrar que no solamente soy Spinetta, Charly García y bandas que tengan que ver con estos artistas, ¿no? También tuve siempre la cabeza abierta como músico, y no cerrado, sino como un músico abierto a otro tipo de, no de género, pero sino otro tipo de bandas, ¿no? Como Caballeros de la Quema. Caballeros de la Quema, en este Sapo de Otro Pozo, hacen una muy buena combinación de baladas con letras y su particular forma de elaborar la música, ¿no? Y este Sapo de Otro Pozo, en el video muestra a una chica muy sensual, sueña que conoce un chabón, después lo busca, el chabón le coloca un collar y ella lo recibe y se despierta con el collar. Después, muy utópica, ¿no? El video cuando ella va buscando en el sueño los lugares, ¿no? Y recuerda muy bien, un sueño lúcido para mí, no para mí, sino para lo que muestran en el video, ¿no? Ella va buscando al chabón y es un desencuentro constante, porque es como si hubiese sido un déjà vu, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que ella lo soñó con escenas nocturnas, ¿no? Y bueno, y todo pasa con la luz del día. Fue un desencuentro. Y bueno, y con respecto a este tema de Caballeros de la Quema, me marcó una etapa en mi vida que terminó mal, que tiene que ver con un desencuentro también de ese estilo amoroso. Y bueno, pero el que sabe de amor también sabe de desamor, y el que sabe de desamor también sabe de desencuentros, ¿no? Y de desencuentros hasta con uno mismo. Los dejo con este Sapo de Otro Pozo, grupo Caballeros de la Quema, en este disco Fulanos de Nadie, que es donde está Sapo de Otro Pozo. Fue el último disco que hicieron. ¿Y por qué? Porque muere el baterista, o el guitarrista, la verdad que no me acuerdo si el guitarrista o el baterista, pero muere en uno de los dos y queda Iván Noble como solista. Y Little Taylor y Little Richard se comprometen a traerle algo más. Thank you.

de este tema de Fito Páez, muy pianística, ya que es solo piano, ¿no? Solo piano. Como decían, piano, piano. Decían los tanos, decían piano, piano, pero en realidad quería decir despacio, despacio. No sé si era por la forma de estudiar música, sobre todo el piano, que el piano se estudia, las partituras se van estudiando en forma lenta, ¿no? Uno va tocando despacito, no con con la velocidad que indican las notas musicales, sean redonda de cuatro tiempos, blanca dos tiempos, negra un tiempo, después tenés las corcheas, la semifusa, la fusa. No, se estudia despacio, las partituras se estudian despacio y después se le va agregando velocidad, ¿no? Como para poder incorporarlas de a poco. Y la relajación muscular, sobre todo para poder tocar mejor y todo eso, conlleva una serie de ejercicios que tienen que sincronizarse al mismo tiempo, como tener flojos los músculos, la caída en el teclado, en el piano. La caída en el piano, la caída de la mano, muerta. El peso muerto de la mano sobre el piano hace un muy buen martilleo de los martillos de madera sobre las cuerdas, porque el piano no deja de ser un instrumento de cuerdas. Y hablo de piano porque estoy hablando de un gran pianista como Fito Páez, ¿no? Los que le traes ese lado del camino, en tiempos donde todos contra todos, habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado. Una buena letra. No es bueno nunca hacerse de enemigos, que no estén a la altura del conflicto, que piensen que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Está todo muy, muy bueno en la versión. Es una canción muy, muy impactante la versión, ¿no? Fuerte la letra, fuerte el mensaje. Pero a diferencia de aquel original, aquella versión original del lado del camino del disco Abre, valga la redundancia, como dije al principio, esta versión puede explayar mejor la letra, ¿no? Se puede entender mejor. Es como que Fito la va recitando y la va acompañando con arpegios, con caídas sobre el piano, y hace una versión, se podría decir, acústica en vivo, ¿no? Eso es lo que tengo para traerles en esta segunda entrada, capítulo de Tardes Nuestras, y en este bloque de misceláneas por Little Taylor y Little Richard, que ya se despiden. Y acuérdense que lo mejor siempre está por venir en Tardes Nuestras, siempre está por venir en Tardes Nuestras. Así que quédense enganchaditos en la 91.3, que lo mejor está por venir en Tardes Nuestras. Con lo mejor, Little Taylor and Little Richard, nos despedimos hasta la próxima. Y estar vivo, haber sobrevivido millones de resacas, entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada, en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado, y habrá que declararse un inocente, y habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman,

Buenas noches. Ey, loco, Carla Nuestra no tiene razón. Tiene otra dimensión. Leo, te doy gracias. Leo, te doy gracias. Y mira, estoy medio como unos problemitas resolviendo de salud. No ando muy tranquilo, tengo algunos problemas personales. Y nos vemos, Leo. La próxima oportunidad será que va a ser tiempo de que hablemos en el programa. Y buena suerte con tu programa, Leo, que te vaya bien y que Dios te bendiga. Hasta luego, Leo. Nos vemos. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Bueno, audiencia, y siendo 15 horas 23 minutos, 21 minutos tenemos. A ver, tengo 15 horas 21 minutos. Ya pasamos más de la mitad del río, pero todavía nos queda programa, y así pasaba el testimonio de Rolando, diciéndonos por qué no, hoy no va a participar del programa. Leo, ¿qué le pasó a Rolando? ¿Por qué no quiere participar? ¿Qué? ¿Habrá visto a los marcianos? ¿Habrá visto algún plato volador? ¿Se le habrá presentado algún marciano y por eso está medio bajoneado? No sé, vamos a ver qué le pasó a Rolando, el hombre de todos los tiempos, que es... Creo que es el hombre de todos los tiempos porque es el quien permaneció más en el tiempo de Tardes Nuestras, 15 años ininterrumpidamente, como decimos nosotros, en esta niña bonita que estamos cumpliendo este año nuestros 15, que vamos a hacer nuestra fiesta de 15, ahora que está Víctor, bueno, ya está invitado Víctor para nuestra fiesta de 15 años, que también Víctor estuvo acá en Tardes Nuestras. Vamos a hacer una fiesta en el Centro Cultural El Gomecito, vamos a invitar a todas las musicalizadas. Creo que después de la vuelta de Chile, cuando volvamos de Chile, cuando vuelva incluso Villarruel de Chile, volvamos todos de Chile, vamos a hacer la fiesta de los 15 años y vamos a invitar a todas las musicalizadoras, a todas las productoras, a todos. ¡Ay, Carmencita! Eduardo, después fíjate si va a poder entrar Carmencita. Así que bueno, vamos a ver, después vamos a hablar con Carmen. ¿Quién es Carmencita? Estos pibes no conocen. Claro, así que bueno, así pasaba Rolando. Y ahora vamos con una serie, ¿qué vamos? Con una serie de audios. ¡Ah, no! Vamos con un audio de una radio. Vamos con el audio de una radio colega invitada para este programa de Tardes Nuestras, que tiene que ver con una radio de usuarios y que tiene su ubicación en el mapa geográfico en Paraná. Y cruzamos. ¿No serán ellos los que están prendiendo fuego, Eduardo? Ojo. Vamos a ver, el audio de los compañeros de La Bisagra, esta radio que trabaja con usuarios en salud mental y que está ubicada geográficamente. Usted ponga un GPS, vaya al mapa, agarre el mapa de Entre Ríos, más precisamente Ciudad de Paraná. Ahí está Radio La Bisagra. Así que vamos con el primer testimonio de un montón de radios invitadas que vamos a tener con lo que resta acá del año hasta terminar Tardes Nuestras, que va a ser en diciembre. Yo supongo que va a ser en diciembre, va a ser después del 9 de diciembre. Datos. Así que vamos a terminar más o menos en diciembre. Tardes Nuestras, un programa no tiene razón, pero las hace. Sí, como dice nuestro losganero, Tardes Nuestras. Bueno, cálmese, losganero. Tenemos Tardes Nuestras, un programa no tiene razón, pero nuestro losganero que está full, está remanija nuestro losganero. Tardes Nuestras, y vamos al testimonio de la radio La Bisagra. Tardes Nuestras. Bisagra. Herraje que permite el giro de una ventana o puerta. Pieza que nos posibilita abrir puertas. Puertas para ir a jugar, actividad indispensable para crecer. Ventanas, las que dejan entrar la luz, las que hacen circular el aire. Aire, elemento vital por excelencia. Una bisagra no es poca cosa, como hemos visto. Y nuestra bisagra, además, nos permite giros particulares, giros que dan visiones diferentes de una realidad cambiante. Articula saberes de la calle, de los hospitales, de los educadores formales y de los otros. Saberes de la alegría, del sufrimiento, del delirio, en fin. Saberes políticamente incorrectos, pero no por eso menos válidos. Nuestra bisagra tiene voz, y las bisagras con voz tienen características que violan las leyes de la física. se expanden, se reproducen, se transforman y tienen poderes telequinéticos. Abren puertas y ventanas a distancia y eliminan las distancias. Y las bisagras con voz abren cabezas, corazones y rompen silencios, aún de los que no tienen voz. La bisagra, nuestra bisagra, la bisagra de todos. La bisagra, la radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental. Somos la bisagra, la radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental, transmitiendo desde casa. Juntos le ponemos onda a esta cuarentena. Como respuesta al encierro o aislamiento, nos obliga a ponernos en movimiento para no aburrirnos. Y la verdad es que es algo aburrido. Lo que hacemos nosotros más o menos para zafar y distendernos o distraernos un poco es jugar juegos, ver videos o chusmear a las redes sociales y jugar a alguno que otro juego de mesa. Nos acordamos de la canción de Rolly Poli Oli al cruzarnos con un poli. Esa viene a ser la anécdota que tenemos yo y la Mili. Y bueno, eso estoy. Les mando un gran abrazo y decirles que acaten las normas, que se cuiden, se laven las manos con agua, con jabón, con alcohol. Si no tienen alcohol en gel, pueden diluir el alcohol en 70 y 30% de agua para que les dure más. Un consejito. En este tiempo de aislamiento obligatorio, un poco el aprendizaje de esta segunda temporada, pues la primera temporada estuvo bastante más grave, ya para esta estamos saliendo un poco más airosas porque tenemos un poco más aprendida algunas cosas, por lo menos más capitalizadas. Y entre ellas, un aprendizaje que me ha quedado es que las cosas no son naturales, normales, los tiempos que están corriendo no son iguales que los de todos los días, y que bueno, uno no se puede concentrar y hacer todos los pendientes como se supone que uno debe hacer cuando está en su casa mucho tiempo. No es posible lograr concentrarse y destinar tiempo a los pendientes, no en las condiciones que uno está, y está bien, y uno no se tiene que sentir culpable por eso. Y sí, me di cuenta que algo que me hizo muy bien durante esta cuarentena y que me zafó bastante los días fue la actividad física. Me di cuenta que sí, el estar mucho quieta dentro de mi casa me venía como poniendo un poco irritable y con dificultades para dormir. Y la actividad física, una media horita con algún programiche ahí de YouTube, de alguien enseñándonos una clase de algo, viene muy bien. Y ahí comparto los aprendizajes de estos días. Un abrazo. Nos seguimos encontrando todos los lunes a las 18 horas por radiobarriletes.org.ar, en nuestras redes sociales, Facebook, La Bisagra Radio Abierta y Andariega del Hospital Escuela de Salud Mental, o en Instagram, La Bisagra OK. Hasta la próxima, nos vemos. Aire libre. Radio comunitaria. Los jueves, después del mediodía, podés pasar, sentarte y acomodarte en la última fila. La función ya comienza, porque en la última fila te contaremos la actualidad y la historia del cine, la música y la literatura, con la conducción de Juan Carlos de Girolami. No te quedes afuera, siempre hay lugar en La Última Fila. Te esperamos todos los jueves de 14 a 16. La Última Fila. Jugá, chatea, navegá y compartí sin límites. WN Internet. Internet de alta velocidad para tu hogar o tu empresa. Consultá sobre nuestros nuevos servicios residenciales de hasta 50 megas en www.wninternet.com. WN Internet. Sin límites. Aire Libre. Radio Comunitaria. 91.3. Una aventura radiofónica que da cuenta de la situación actual de los usuarios de la colonia de Viveros, o colonia de alienados, como fue fundada, y una reflexión sobre el cumplimiento de la ley de salud mental en el año 2020 con el cierre de los psiquiátricos monovalentes y su reemplazo por los dispositivos comunitarios. Desde Oliveros, para el programa Tardes Nuestras, Andrés, psicólogo y usuario corresponsal. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Bueno, y yo no quiero morir en el mundo hoy, ni mañana, ni el año que viene, ni el mes que viene, ni dentro de 2 años. Sino que, siendo las 15 horas 32 minutos, vamos a ir a una serie de audios tomados por nuestro corresponsal en Oliveros, que es Andrés. Nuestro corresponsal que está ahí, en estos momentos, está en el corazón de la colonia y que después vamos a hablar con él. Y que en el cual le vamos a hacer cumplir la ley que dice que cierren los monovalentes. Así que bueno, vamos a los audios de nuestro corresponsal Andrés. Soy Pinky, estuve internado en un monovalente, así que conozco plenamente lo que es el horror de vivir en una institución monovalente, en un manicomio. Gracias a todo un trabajo personal en la elaboración de mi proceso, de mucho trabajo, de muchos trabajos artísticos, intelectuales, y con ayuda, lógicamente, de mis profesores, he logrado un camino nuevo que es el afuera, con todos sus miedos y todos sus terrores y sus cosas buenas. Y en este camino estoy en revincularme otra vez con mi familia ampliada, con mi familia nuclear, con mi familia, la que armé con parejas, porque he tenido... Yo creo que bueno, que he sido beneficiado con la posibilidad de tener más de una familia. Eso me ha permitido una visión distinta de todo. Y bueno, esta entrevista la hago, es una entrevista personal que estoy haciendo, y la hago en el contexto de la ley de salud mental, para que esto sirva como una forma de, digamos, de que la gente comprenda lo que significa el cumplimiento de la ley de salud mental, el cierre de los monovalentes, a lo cual escribo por mi lucha. Con mi lucha desinteresada en la asamblea de usuarios. Y bueno, esta es una entrevista que hago para el programa Tardes Nuestras, un hermoso programa de la radio FM Aire Libre. Así que bueno, un saludo a todos. Estoy aquí con un usuario que va a dar su opinión. ¿Sobre qué te hago opinar? ¿Cuánto hace que estás acá en este lugar? No, eran 2 días más o menos. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Bien? Bien, estoy pero extraño mucho a mi familia. ¿Hace mucho que no la ves? Y hace bastante. ¿Cuánto hace? Yo no la vi porque quise, me sentía mal solo. Mi familia no quería estar conmigo. Bien. ¿Y estás contenta con la medicación? ¿Estás con...? Sí. No, no estoy con la medicación que me dieron. ¿No te gusta la medicación? Me hace mal. ¿Te gustaría cambiarla? Sí. Bueno, vamos a tratar de que se pueda hacer eso. Bueno, ¿qué me queda? Bueno, un saludito para Tardes Libres, Bueno, un saludo con todo mi corazón para todas las chicas y todas las que les gustan mis tardes libres. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no Bueno, y como así pasaron los testimonios de Andrés, nuestro corresponsal en Olivero, en el cual le vamos a hacer cumplir la ley de que tienen que cerrar los monovalentes. Y así que, bueno, le voy a saludar a Andrés, y bueno, saludo a tu hermano porque recibimos los audios de tu hermano en México, muy buenos los audios, así que ya lo saludamos al hermano de Andrés que está allá en México. Y Andrés, contanos, ¿cómo viviste esta semana? ¿Qué estas novedades en el ahí en Oliveros? ¿Qué novedades tuviste en esta semana? Bueno, mira, hay una posibilidad, digamos, no una posibilidad, sino que está el tema de, van a presentar en agosto, el Consejo va a presentar un proyecto, digamos, de adecuación de Oliveros, de la colonia psiquiátrica de Oliveros, a la ley de salud mental, con el tema de su cambio por casas asistidas, casas de convivencia. Ahora va a presentar el Consejo va a presentar en agosto un plan, digamos, para el cumplimiento de la ley. Sí, Andrés, se me había ocurrido una idea, ya que vos estás ahí en Olivero y podés ingresar, si no le podrías pedir, una entrevista ahí a la que es directora ahí, o sea, de Oliveros, podría tomarle decirle para Tardes Nuestras, para contarle que vos estás ingresando al hospital, tenga conocimiento de que vos tomás testimonio. Para mí me parecería si vos le podrías pedir una entrevista, no grabar toda la entrevista, pero hacerle algunas preguntas y contarle en qué consiste Tardes Nuestras, vos sos corresponsal nuestro, ¿me entendés? Exacto, sí, no hay ningún problema. El consejo yo estuve en reunión por una cuestión personal, pero también le ve el tema de la cuestión de que quería que la asamblea de usuarios tuviera una representación acá en el psiquiátrico, en el monovalente, y bueno, me dijeron que bueno, que lo iban a pensar, así que yo creo que no lo tienen que pensar, lo tienen que hacer, pero bueno, para tener una oficina acá, por lo menos en este tiempo, digamos, que tengamos hasta fin de año. Dijo el general, Andrés dijo el general, mejor sí. Que decir es hacer. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Como decía el general, el gran general, don Peronacho. Y aparte, ¿sabes, Andrés? Decía, se puede decir una mentira, pero no se puede hacer una mentira. Claro. Así es, compañero. Y Andrés... Y Andrés, si se abre una, vamos en la hipótesis, como te prometí, en la hipótesis de que vamos a soñar un poco, Andrés, te voy a invitar a soñar, en la posibilidad de que se abra una oficina ahí en Oliveros, ¿vos podría atenderla? ¿Vos dispondría de tiempo? Vamos a suponer, ¿vos estaría a cargo de esa repartición ahí en Oliveros o no? ¿Cómo la ves vos? Sí. Desinteresadamente, como están haciendo mis compañeros de Rosario, de Asamblea de Usuarios, sí. Mis compañeros están haciendo ya el trabajo con el tema del Agudo Ávila. O sea, acá no, me dijeron que no había problema, que iba a haber una posibilidad de que esto se pasara, y creo que yo no tengo, desinteresadamente lo hago, no, yo como lo puedo hacer desinteresadamente. Y tener en contacto, digamos, que sea más formal, porque yo veo acá las entrevistas se hacen en la portería, ¿viste? Entonces medio como que creo que está faltando una cosa más formal. En general, la organización vence el tiempo. Exactamente, Andrés. Bueno, yo te comentaba esto, bueno, o sea, la dirección, o sea, el comité, eso, que el grupo ese, o sea, tiene conocimiento de que vos tomás testimonio para Tardes Nuestras, no para la Asamblea. Tiene ese conocimiento de que vos en estos momentos sos corresponsal de Tardes Nuestras, no de la Asamblea. Sí, tienen conocimiento, ha habido algunas cuestiones, viste, en lo personal, digamos, no digo que me siento perseguido, pero he tenido algunas limitaciones que creo no... Se me ocurre que tiene que ver con mi actuación política acá, la entrevista con los usuarios y eso, me han generado algún tipo de dificultad. Así que creo que no corresponde esas dificultades, lo he charlado con mi psicóloga y... ¿Qué puede ser? Lo dice así muy... No. Como que puede ser que haya sido por esta actuación política mía acá, como militante de la Asamblea de Usuarios, muy defensor de los derechos de los usuarios, y creo que me ha generado algunos problemitas. Así que bueno, pero quiero salirme de la cuestión personal, yo no tengo problema en estar en una oficina, estoy preparado, soy un psicólogo, recibido hace más de 30 años, he trabajado como psicólogo en Rosario, he trabajado con chicos con parálisis cerebral, cuento un poco mi historia, ¿no? Así que tengo una historia, una proyección, digamos, aparte tengo una beta artística que me interesa la beta, lo artístico, lo laboral, como proyección para que el usuario salga de esta cuestión, digamos, de lo que lo somete esta cronificación, ¿no es cierto?, que se produce acá en la colonia, ¿no?, en el psiquiátrico, acá. Así que, bueno, no sé, muchachos, ¿qué piensan ustedes? Andrés, sí, yo quería decirte, bueno, o sea que como vos decís, los trabajadores, cuando el asado ya lo tienen, o sea, que por ahí te dejen trabajar libremente, ¿me entiendes? No te persigan, si ellos el asado, como vos decís, ya lo tienen. Y después decirle, cuando tengas algún conflicto para tomar testimonio, que vos decís, mira, yo salgo todos los miércoles por Tardes Nuestras. Si no me dejan entrar el miércoles que viene, lo hago público y llamo allá a Tardes Nuestras y digo que no me dejaron entrar, cuando vos tengas algún inconveniente. Seguro, compañero, mira, yo posibilidad de entrar, tengo posibilidad. El tema es que, viste, que se dan esas cuestiones, que algunas medidas que han tomado, que creo que nadie pone la cara. O sea, lo que he descubierto es que nadie pone la cara y nadie es responsable de algunas cosas que no han sido correctas en relación a esta cuestión de mentuación política. O sea, no es que abiertamente no me dejan entrar. Yo accedo tranquilamente, pero ha habido algunas cuestiones que se plantearon en lo personal, que no las voy a comentar ahora porque son personales, pero creo que tienen que ver con lo político, con mentuaciones en el tema de la defensa de los usuarios, con la ley de salud mental. Claro, porque, o sea, monovalente, no hay solamente en Santa Fe, no hay solamente en Rosario, ¿me entiendes? También en Oliveros, por eso te tenemos a vos como corresponsal, por ahí hay algunos temas que a lo mejor están ocultando algo que no quiere que vos sepas, y por ahí ellos quieren escribir una otra historia que no es la que querés que escribe Tardes Nuestra, ¿me entendés? Claro, exacto, sí, es así. Te digo que hoy, con algunas cositas que me pasaron, iba a ser medio Papá Noel. Porque la verdad que no la pasé bien. Tuve alguna cuestión medio persecutoria. No me siento, no soy paranoico para nada, ¿viste? Pero ha habido algunas cosas que nadie se hace cargo, ¿viste? Algún movimiento, ¿qué estás haciendo en la aventura? Portate bien porque si no vas a ir a la UAC, qué sé, cosas así. Que nadie se hace cargo, ¿viste? Nadie está poniendo la cara de por qué yo tenía que volverme a la UAC, cosa que yo tengo un trabajo muy interesante, soy un tipo pacífico y demás, y realmente la verdad que no entendía de dónde venía eso, ¿viste? Porque la verdad que estuvieron muy desubicados las personas que lo hicieron. Sí, por eso. Acá... Creo que es persecución política, ¿eh? No, por eso. Acá vos tenés el micrófono abierto todos los miércoles, Andrés, y vos todas las novedades que te surjan personalmente como con relación a los usuarios las vas a poder comentar todos los miércoles. Así que vos avisale que cualquier inconveniente salen por la radio, cualquier inconveniente que tengas vos. Sí. Para que vean que sí, tenés... Creo que el programa... Mi actuación en el programa, lo que es la importancia que tiene la radio comunitaria, lo que es la importancia de FM Libre, la importancia del programa Tardes Nuestra para reivindicar los intereses de los usuarios. Eso ha provocado acá que nadie pone la cara y ha provocado realmente una cierta persecución, digamos, en mi persona, pero muy indirecta. No hay nadie que se haga ponga la cara y diga yo soy el responsable de que el usuario tenga problemas, tenga que volver a Colonia. O sea, de estar en Aventura, que es una casa de convivencia, por alguna cuestión personal mía, que fue una problemática que tuve en Aventura, eso motivó como una reacción, digamos, para un cambio que nada que ver, no tiene que ver lo que es casa de convivencia, no tiene nada que ver, la problemática de casa de convivencia no tiene que ver con una persecución personal. O sea, se me eligió a mí como el indicado para un cambio distinto, para volver a la colonia que no tiene ningún sentido. Yo nunca tuve, digamos, ninguna cuestión de reclusión. Estuve a lo sumo enfermo, estuve en policlínico porque tenía un pico de depresión en su momento, hace unos años, pero nada más. Después tiene un muy buen comportamiento, es un tipo muy trabajador en colonia y creo que está molestando mucho este tema. Ahora lo digo así, está molestando mucho. No sé a quién estaría bueno que pusiera la cara, porque hay que poner la cara, somos grandes. Somos adultos, hombre. Yo tengo. Si yo me hago responsable de que este hombre lo estoy persiguiendo, ¿viste? Pero viste cómo es la historia, ¿no? Sí, bueno, Andrés, lo último, Andrés, para cerrar, decile, si no me. Sí, Andrés, ¿me escuchás? Lo último, yo decía. Sí, sí. Lo último, Andrés, para cerrar, decile, si no me dejan entrar, no lo invitamos a la fiesta de 15. No lo invitamos, no van a tener torta, decirle. No, si no me dejan entrar, no nos invitamos a la fiesta de 15. Y saludo especialmente a mi hermano Cristian, corresponsal de la FM y del Libre en Ciudad Victoria, al norte de México, que tiene toda una problemática muy compleja en relación a la ley salud mental, con un retroceso terrible en una ley nueva que quieren promover el gobierno de México actual, que estuve leyendo, y realmente un saludo para él, que nos abre la posibilidad de estar en el hemisferio norte, en México, y con todas sus amistades. Es un tipo muy vinculado en México, así que le mando un saludo muy grande a mi hermano, a su familia y bueno, a todos. Bueno, Andrés, y como dice el refrán, los perros ladran, Sancho, señal de que escuchan Tardes Nuestras, diríamos. Así es. Ladran, Sancho, señal que escuchan Tardes Nuestras. Desde el núcleo. El sí. Un programa no tiene razón, la hace. Bueno, Andrés, te dejamos acá y nos volvemos a comunicar el miércoles que viene, porque ya nos queda Carmencita. Así que te digo, no cambies el dial porque se viene Carmencita, que estamos diciendo, bueno, Carmencita. Bueno. Saludo, Andrés. Bien por Carmencita. Un saludo, compañeros. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long living in Reseda, there's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. Vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadow, and the good girls are home with broken hearts. Tardes Nuestras, antes que todo, es un programa de radio. Es un programa de radio que tiene 15 años de existencia. Y después de 15 años, le queda muy bien el plural de Tardes y Nuestras, que ha sido... su constante ha sido variar. Variar de equipos, variar de productores, variar de espacios, variar de formas, variar de formas de traslados. Pero hay algo que siempre permaneció, que tiene que ver con... decir, y esto lo hace particular, es que lo realizan, lo conducen, hay bloques, usuarios de salud mental, acompañados desde una forma de intervención clínica que se pretende sustitutiva a las lógicas manicomiales y que dice que esto de hacer radio es producción de subjetividad, donde hay un avance entre paciente psiquiátrico, improductivo, esa visión negativa de la locura como enfermedad, a la imagen de usuario, donde empieza a correr ya lo que podría llamarse, o suelen decir, como discriminación positiva. Lo que permite el ejercicio, para personas que nunca lo hubieran pensado, de la posibilidad de ejercer su derecho a la expresión haciendo algo en una radio, que es lo que les gusta, opinando, creando su arte, creando sus comentarios, lo que se hace en radio. Hecho por usuarios, acompañados desde una instancia clínica que aloja esta subjetividad que no se adapta tan fácilmente a lo normal justo en estos tiempos, pero que, bueno, permanece en el aire, diferente cada día, como dice su canción, y bueno, eso. Yo no quiero volverme tan loco. Bueno, audiencia, 115 horas 52 minutos, estamos en el tramo final y así pasaba un editorial, una opinión, un pensamiento de nuestro productor Eduardo Mutasi contando, haciendo un resumen muy emotivo. Yo lo comparto, lo que dijo Eduardo de estos 15 años de Tardes Nuestra, muy emotivo, muy vivencial, y lo comparto totalmente en esto que dice Eduardo. Bueno, ya vamos a tener los testimonios de nuestros 15 años, y cuando hablamos de 15 años... ¿quién tenemos? Bueno, le agradecemos a Juliana Lacour, que es la docente y profesora que está musicalizando hoy. Y el que va a musicalizar el miércoles que viene es Víctor. Víctor va a elegir los temas, ya está elegido Víctor para musicalizar el año, el miércoles que viene. Después vamos a hablar con vos. Y ya que hablamos de 15 años, hablamos con nuestra quinceañera. Con nuestra quinceañera que está en España. Con Carmencita. ¿Cómo le va, Carmencita? ¿Quién es Carmencita? ¿Cómo le va, Carmencita? Hola, Carmencita, ¿me está escuchando? Hola, sí, te siento, sí, me estoy sintiendo. Hola, sí, hola. Hola. Hola. Hola, La escuchamos bien, decile. Te estamos escuchando bien, Carmencita. ¿Qué le dicen los médicos? ¿Qué le dicen los médicos? ¿Los vio? ¿Le dijo? ¿La conocen? Acá dicen, ¿quién es Carmencita? No, no, no, no, no, no, no, no, sí, sí, Carmencita, usted le dijo que trabajó en una película, porque acá los dice, ¿quién es Carmencita? Nos preguntan, ¿quién es Carmencita? Ah, sí, no, ahí. Y acá los changui pibes, son unos pibes, dicen, no la conocen a Carmencita. Cuéntele. Bueno. Cuéntele. Yo sé que me conozco. Yo no estoy de ahí. Sí, los chicos de acá. Dice, ¿quién es? ¿Usted le dice a los médicos que trabajan en la radio, que hablan en la radio? Sí, ellos, los que trabajaban, dice, yo salí en la social, un rato hablando con mucha voz. Ayer, viste, los hijos. Sí. Grabaron los hijos, las chicas. Ellas fueron las que me dieron, yo soy del hospital. Sí. La prótesis, que me compraron la prótesis de ella, porque yo me acostiera. Estuvieron ella cuando yo estuve internada, cuando me estaban operando. ¿De la cadera? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda la operación? Sí, viste, la operación te caminando con el estrillo en adentro, te camino sola, ella también. Bien. ¿Está usando la irrigación? ¿Cuándo? La irrigación ahora no hay porque, viste, estamos esperando que empiecen las clases, dice. Sí, Carmencita, cuando sale, ¿qué ve en la calle? ¿Sale con barbijo? ¿Usted sale con las castañuelas? ¿Cómo hace? No, no, yo lo que pasa es que lavo la ropa, dije. Yo lavo la ropa y salgo al balcón. Espera un poquito. Sí. Salgo al balcón, viste, vino de alguno con barbijo, y lo que se lleva en otro modo, viste. Sí. Y esto, lo que yo te estoy diciendo. Después la gente, viste, no, de momento no hacen caso al mundo, lo que vos dirás. No, no le hacen caso, no hacen caso a la gente, no hacen caso. No hacen caso. Carmencita. Bueno, no hacen caso a la palabra del gobierno, también que vale mucho, ¿no? Sí. Bueno, era el gobierno, pero viste, lo tenemos a él ahora. No está él. Sí. Tenemos que respetarlo, los barrijos, lo que dijeron ellos. Claro. Carmencita, bueno, estamos llegando al final del programa. ¿Va a venir a la fiesta? Julia, espere, mira, sí. La Julia está en el hogar, que hasta la de la cuarentena, está cerrada. Sí. Que ella está cerrada también, de que quiere salir, como yo siempre llevo por su casa. Sí. Yo al taller, yo lo que tengo que estar mucho en el taller, ¿viste? Porque usted, ¿viste? Usted está, que me falta el taller. Sí. Carmencita, bueno, va a venir con Julio la fiesta de 15. ¿Sabe quién va a estar en la fiesta de 15 de Tardes Nuestra? Sí, no puede salir la Julia. Sí, pero va a poder salir a fin de año, vamos a hacer... A fin de año. Va a estar Eduardo. ¿Sabe quién es Eduardo? Eduardo Mutasi. Eduardo Mutasi, va a estar, sí. Vamos a estar... ¿Qué es el casa? ¿Me quiere cumplir un casamiento ahí? No, casamiento no va a haber este año. No, ¿Un cumpleaños de 15? Va a estar Elena Col, Julieta, la Daniela, Nacho y la Lorena. Va a estar Víctor. Mira, qué sentimiento. El mes que viene cumpleaños. Yo y Julia ya cumplió. Claro, a fin de año. Y va a estar Víctor, que lo no sé si lo acuerda, el gordito de la película. Dicen, ¿quién es Víctor? El gordito de la película. Me acuerdo de vos. Ay. De la Castañuela. El Orlando. El gordito. Y Rolando el también. De la limusine. El gordito cocinero. La cocina, el gordito de la... El hijo ya viene, sé cuál. El gordito cocinero, le dice. El gordito cocinero, le dicen. Lo tenemos. Le gusta Latinoamérica ese. Le gusta la latinoamericana. Así que bueno, Carmencita. Carmencita, la despedimos porque ya son las 4. Nos vamos y la llamamos el miércoles que viene. Chau, chau. Llámame, ¿no? Sí, lo vamos a llamar. Castañuela estamos tocando, vamos a tocar Castañuela un rato para que me sienta el presidente. Y Verónica va... Escuche, Carmencita, y Verónica va a hacer la torta. Verónica va a hacer la torta de los 15, Verónica. Vero va a hacer la torta de los 15. Así que... Sí, va a ser la Castañuela. Va a ser la torta de los 15 para 4 personas, seguramente. Bueno, pero antes, Víctor, quería decir algo de la musicalización. Yo quería escuchar la Castañuela de ella. No. De la musicalización, quería decir algo. Sí, que está muy bueno y que sigamos así adelante como siempre. El miércoles que viene musicalizás vos, Víctor. Estás elegido. Gracias. Así que después te comento cómo vamos a hacer. Así que bueno, nos despedimos. Chau, Bernardo. Chau, Eduardo. Chau, Víctor. Chau, Radio Escucha. Hasta el miércoles que viene, que yo le diga bienvenidos a Tardes Nuestra. 15 años.